Bienvenidos al canal Ad Literam, canal de la Biblioteca del IES Serpis de Valencia. Arranca esta iniciativa con la intención de fomentar en nuestro alumnado el gusto y el placer por la lectura y, consecuentemente, mejorar su competencia lectora. También animamos a participar a todo el profesorado del centro, así como al personal no docente y familias que forman parte de nuestra comunidad educativa. Como un proyecto más dentro del plan de fomento de la lectura del centro, abrimos este canal para sistematizar y compartir todas aquellas actividades del centro que integren el acto de la lectura, entendido como una actividad reflexiva, individual o de carácter colectivo. Metodológicamente, el canal se define como un instrumento multidisciplinar y multidepartamental, que quiere contar con la colaboración de todos los docentes para confeccionar un continuum que engarce con el Programa Anual de Actividades Educativas del Centro. Por su contenido, se caracteriza principalmente por ser un canal literario plurilingüe, donde se registren las lecturas voluntarias de todas aquellas personas que deseen compartir su experiencia literaria dentro de una dinámica de actividades, proyectos e iniciativas de ámbito escolar.